Se van a caer así como de espaldas cuando les contemos cosas que vivimos, cosas que pasamos. A ver, ¿cuál sería eso? Yo a mis nietos les voy a contar que para hablar por teléfono tenía que ir a un kiosco, comprar moneda, que llamaban cospele, que venía uno más grande que era plateado, uno más chiquito que era dorado, uno para corta, uno para larga distancia, y había que ponerlo en el teléfono para hablar. Sí, claro. Tremendo. Te voy a contar que aprendí a manejar a los 14 años en un Falcon 74, poniendo los dos pies en el embrague porque no me alcanzaba la fuerza para apretarlo y avanzaba un metro para adelante, ponía marcha atrás y un metro para atrás. Claro. Qué duro ahí, era, Duro como embrague de Falcon. No había ningún tipo de Con la palanca de cambio al costado. Palanca al volante. Hola chicos de Sarasa, cuando sean grandes mis nietos yo les voy a contar la novedad de la miga de pan con la banana, que muchos no la saben, qué rico que es. Pero claro. Banana y miga de pan. Es de mi club. Ella. Es del club de Anita que come la banana con miga de pan. ¿Qué le vas a contar a tus nietos si te van a mirar incrédulos dentro de muchos años? A ver, contanos. La 100 te presenta el show que vas a subir 100 veces a tus stories. Dua Lipa en River. 7 de noviembre. Radical Optimism Tour. Dua Lipa en concierto. Te invita a la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. ¿Cómo le pusiste este postre? Está espectacular. Cuando te gusta, hablar con la boca llena es natural. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete stevia, la stevia más rica. Hilerete. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en Ariel, Magistral y Pantene. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. BBVA presenta a Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Un presidente, un psiquiatra y un tic, tic, tic, tic, tic muy particular. El exitoso regreso de Miguel Ángel Solá a los escenarios argentinos. Últimas tres semanas de Mi Querido Presidente. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Mi Querido Presidente en sus últimas tres semanas. Hoy, 21 horas. Vamos con Taraborelli Rentacar. Acompaña Hotel Broadway. Tentate con Chicken Chill. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Con Día llegás a productos de gran calidad al mejor precio. Encontralos en tu tienda, en diaonline.com.ar y en la app Día. Productos Día, la mejor calidad al mejor precio. Y ahora escucha estas ofertas. Con Día llegás, solo por el viernes 4, yerba mate suave playadito por 500 gramos a 1.700 pesos. Y solo por este sábado 5, gaseosa varios sabores día por 1,5 litros a 1.000 pesos. Y además hasta el lunes 7, leche en sachet la generísima por 1 litro 1.435 pesos. Con Día llegás. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. 99.9. Si el ser humano usa 46 días de su vida en decidir dónde hacer las compras, ¿cuánto tiempo usará en elegir la fila del supermercado? ¿Ir por la de 15 unidades que tiene más gente pero tiene que ir más rápido o por la común que tiene menos pero con más cosas? ¿Y si me paso por una mañana de 15? Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética gasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad de comercio, válido 17 de febrero de 2025 al 31 de mayo de 2025, inclusive para todo el territorio de la República Argentina. En el reporte de tránsito de hoy notificamos a los oyentes un gran congestionamiento. ¡De oferta! Si sos socio, ve ahorro 3x2 en vinos y champañas. Además, 50% en la segunda unidad en hamburguesas congeladas de carne y 40% en pañales Huggies. Del 7 al 10 llegan los Super Bea Days. Aprovechá de las mejores ofertas online. válido del 4 al 6 de abril del 2025 para los VEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.vea.com.ar. Sebastián Presta llegó con su nueva comedia al Paseo La Plaza. Mi amiga y yo. De jueves a domingo venía a disfrutar de una de las mejores obras de calle Corrientes. Mi amiga y yo. Con Josefina Escaglione y gran elenco. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Con la dirección magistral de Diego Rencón. Te esperamos. Unite al canal de WhatsApp de La 100 ahora. Abrí WhatsApp. Entra a novedades. Ahí en canales nos buscas como La 100. Le das clic a seguir y listo. Ya sos parte de nuestro canal oficial de WhatsApp. La 100. La radio que está donde vos estás. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más. Porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más. Porque Odex limpia de verdad. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y galletitas dulces. 70% de descuento en la segunda unidad en conservas de tomate y marcas de yogures. Aprovecha también jabón para la ropa Skip líquido por 3 litros a 7.229 pesos. Jumbo te da más. Llegan los Super Jumbo Days, las mejores ofertas para hacer tus compras. Del 7 al 10 de abril, exclusivo online. Ofertas válidas del 4 al 6 de abril de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovechá la super liquidación con hasta 40% de descuento y hasta 12 sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.favega.com/legales. ¿Ya conoces Iluminarte? ¿Ya sabes que es la empresa más grande de Latinoamérica en la fabricación de velas, sahumerios y productos aromáticos, entre otras cosas? Iluminarte ahora lanzó su nueva línea de aromatizantes textiles y difusores para tu hogar con el mejor precio del mercado y las mejores fragancias. Además, son los creadores de Aromanza, los mejores sahumerios del mundo. Súmate a esta gran familia con casi 10.000 clientes en toda la Argentina. Puedes hacer tu pedido en su página web www.iluminarte.com.ar. Hacen envíos en todo el país. 99.9. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. La corrosión es el peor enemigo de su vehículo. Comienza en el radiador y termina con el motor. Cuídalo, agregando TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Descuento increíble en Chango Más. En Chango Más, este viernes 4 y sábado 5 de abril, con cuenta DNI, tenés 20% de descuento sin tope. Sí, 20% sin tope. Y hasta el 6 de abril encontrá 3x2 en leche Check Larga Vida entera o descremada por un litro. Y aprovechá también a la diluible 500 mililitros a 4.799 pesos. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida del 4 al 6 de abril de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. Dorinca SRL. Con Colombraro, activate en modo hogar. Los organizadores que necesitas para que tu día sea más fácil y tu casa más ordenada están en promo en Colombraro. Visítanos y encontrá ese producto lindo, práctico y súper útil que estabas buscando. Te esperamos en los locales Colombraro o visita nuestro sitio web colombraro.com.ar. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Chechi de Marcos, no te olvidarás de mí. Collage. Canciones con futuro. Luna Loy. Talismán. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. Viernes al fin, el mejor día de la semana. Y acá estamos en la previa del fin de con vos. Esto es Sarasa hasta las 5 en la 100. Quoi qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. Balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance. De savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive. C'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Si elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les Sarasa. Bueno, 2:30 de nuestro viernes retro, viernes 4 de abril, cerrando la semana con todo y con lo que le vamos a contar a nuestros nietos. Claro que sí, hay muchas cosas y no lo van a poder creer. No van a entender nada. Hola, abuelo. Yo le cuento a mi nieto cuando vamos a la cancha Independiente dónde estaba yo por cada copa que ganábamos. Mira, claro, claro. Vamos rey a contar de copas. Que era un zumbido en el Messenger. Y no te dejaban claro, mandar no mucho. No sé cómo lo explicamos. Sí. Yo lo que les cuento a mis nietas son las cosas que hacían sus padres para que los padres no le griten ni la reten. ¿Viste? Uh-huh. Para que, mirá, tu papá hacía esto, así que cabrón no te diga nada, porque él sabe el quilombo que hacía y claro, te manda de frente. Claro. Le vamos a contar también que había gente, algunos chicos y otros bastante grandulones que andaban con un patito en la cabeza. Había gente con un patito en la cabeza. Había gente con los teléfonos por la calle cazando Pikachu. Sí, claro. Pokémones. Ay, lo que era mandar una carta. Hay gente que escribía cartas. Mira el buzón. Ay, claro. Yo le voy a contar a mis nietos que en algún momento la internet se conectaba a través del teléfono y que, por supuesto, para hablar por teléfono público necesitaba los cocteles o los 25 centavos. Y que también llegué a pagar 10 centavos de boleto de colectivo. Sí. 10 centavos. 10 centavos. Yo llegué a pagar 50 centavos de colectivo. ¿Dónde ha quedado, no? ¿Dónde quedó? ¿Cuánta nostalgia? Y el colectivero te cortaba los boletos y te daba vuelto con moneda. Chic, chic, chic, y unos centavos existía un alfajor. Muy sí, conocido. Sí, sí, sí, sí. De la G. Es uh-huh. que las monedas valían y muchos tenían el portamonedas que lo llevaban en el cinturón. ¿Te acordás? Claro. Qué lindo. Qué bien. Y los pibes no van a mirar como diciendo, vos estás en pedo. ¿De dónde saliste? Mamá,

Ana Sarasa, Mariano Pelufo y Julieta Prandi en la tarde de la 100. Este viernes retro, 14:41, hora Capicúa. Yo juntaba los boletos de colectivo que eran Capicúas porque decían que traían buena suerte. Que traía suerte, se decía eso, ¿verdad? No, es si verdad. Si te tocaba un Capicúa, sí, se lo regalabas a veces a alguien, tomá, para que te traiga suerte. Claro. Se no suponía que te traía suerte. Sí, sí, sí, tal cual, como los tréboles de cuatro hojas. Éramos más inocentes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Esas cosas te hacían feliz. Mirá, como hablábamos en la apertura cuando le contemos a nuestros nietos, que el primer teléfono celular, sí, que estuvo a la venta, nosotros lo conocimos. Ustedes lo van, claro, a ver y se van a acordar. Vamos a poner la imagen ahí en nuestro canal de YouTube. Se llamaba Dynatac, el modelo. Ay, pero qué lindo esa parte. Dynatac 8000. Me encanta. Parecía como un inalámbrico. Claro. Qué lindo. Era un teléfono gris gigante, enorme, pesado, con una antena negra. Y se lo conoció como el ladrillo también. Era un claro, el que realmente. Yo no llegué a conocer a nadie en mi entorno que lo tenga esto. No, yo lo vi. Lo vi. ¿En persona lo viste? Sí, no lo tenía yo no lo tuve. No. Pero había un ejecutivo de una empresa que iba de vacaciones a donde nosotros íbamos de vacaciones y lo tenía en la playa y hablaba. Ay, y no, lo mirábamos como todos. Como si fuese un marciano lo miraba. Ah, para nosotros estaba manejando un plato volador. Claro, claro. Y hablaba en la playa de la Lucila. Sí, un bicho raro. Fue el que le siguió a la valija. ¿Se acuerdan que había una valija con un teléfono con un cable? Lo vimos. No, ese no lo llegamos a ver. Qué locura. Pero este estuvo a la venta. ¿Saben cuánto valía en su momento? A ver. $4,000. Mentira. Carísimo. Eso salía el primer teléfono. Como en el 83. IPhone. Exactamente. En 1983 salió a la venta. Y bueno, obviamente los teléfonos fueron mejorando, fueron reduciendo su tamaño, fueron ampliando su capacidad. Igual, ¿sabes qué? Y son los smartphones. A mí me gustaba el de tapita. Cuando te enojaba, no era como que cortabas, era como darle un zapato. Tapita, claro. ¡Chao! Y dabas con la tapita. Aparte, te duraba toda la vida. Esa batería duraba 6 meses. Hermoso, ¿o no? Claro. Tenía una antenita también, ¿no? Que sí, podías desplegar. Era medio frágil. Sí, te rompe enseguida. No, y lo tenés que andar cargando todo el día. Claro. Antes la batería te duraba 6 meses. Total. Bueno, ese fue el primero, Chel Dynatac, en el año 83. La radio siempre te acompaña. 99.9. Mate grande, mate chico, de cerámica, jarrito y hasta una taza que supo ser de café. Mate con yuyos, con canela y manzana, mate de leche, mate solo, recién hecho o un tanto lavado. Ningún mate será rechazado por los Team Mate Dulce de Hileret Mate. Presentamos el nuevo Hileret Mate, la dulzura perfecta para tu mate perfecto. Sí, el de la tapita verde oscuro. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en Ariel, Magistral y Pantene. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA te trae Disney on Ice. El Family Show más visto del mundo llega al Movistar Arena. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Cada paso cuenta. John Fuss nos cuida. A Valiant cobertura médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estás bien, Mariano, porque te veo algo distinto. Algo, no sé, ganaste la lotería, algo te pasó. Mira, la verdad me pasó algo muy positivo. Podríamos decir que fui conquistado. Epa, viste que te conozco, algo te veía. Contame, ¿qué pasó? Bueno, anoche caminaba por el shopping, por el patio de comidas más precisamente. Giro y ahí estaba Betos, los mitos Betos. Tuve que hacer una parada, me pedí uno completo con papas y gaseosa grande. Te digo la verdad, me conquistó. Sí. Pan fresco, mayonesa casera, queso, jamón, 100% carne de lomo. Me acuerdo y quiero volver. Pero amor, claro, a primera vista. Hermoso lo que me contás. Si hay algo que nadie puede resistir, es el lomito de Betos.

Válido del 4 al 6 de abril del 2025 para los VEA del país. Se ve con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.vea.com.ar. Para escuchar la 100, tenés 6 opciones de música diferentes. Armá la radio a tu medida. Si preferís escuchar la 100 solo con los éxitos del momento, ingresá a la100.com.ar o a nuestra app oficial 100 Radios y selecciona la opción La 140. Con Match 100, la radio es la misma. El estilo de música lo elegimos. 99, La 100. Y tenemos una pista, porque hay un maletín recontra gordete que te está esperando. 2 millones de pesos tiene nuestro maletín. Hermoso. Así que toma nota de la pista del día de hoy. La pista es: la fecha no está relacionada con el año 1982. Bien. La fecha no está relacionada con el año 1982. En un ratito, Lape tiene otra pista en la atardecer de un día agitado. Hay 2 millones con la cuestión de maletinche, ¿eh? A ver si. Atentis. Viernes Retro. Anticipamos el fin de semana con los mejores clásicos. En la CIAN. As a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine for me. It's a private motion that fills you tonight, and the silence falls between us as the shadows steal. Come to me. Let your private emotion come to me. And let your private canciones que son parte de nuestra vida. Las escuchás todo el día en la 100. 99.9. Se va, pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a serpiente. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó, que un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. 3 de la tarde, la segunda hora de este viernes retro en Sarasa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, compañero. Hola, doctora. Me encantan los viernes retro. Les quiero comentar una cosita. Recibí una caja de sorpresas y de regalitos de By Biscuit, que me quiero morir. Miren lo que dice. ¡Pam! ¡Pero qué espectacular! Porque el otro día estuve comiendo en casa y lo subí una historia y se enteraron. Sí. Y me mandaron para que me empache en serio. Bien, qué bien, chao. Qué linda caja. Está estoqueada, doctora. Van a estar chochos, así que muchas gracias a los amigos de Donosti que... Ay, se le cayó la tapa. Se fue de plano todo. ¿Cómo se dice? By Biscuit. Se dice Bay Biscuit. Bay Biscuit. Porque es como bizcocho de la bahía. Pero acá, como le decimos todo. Bay Biscuit. Bay Biscuit. Claro. Bay Biscuit. Bien. Bay Biscuit. Bueno, les traigo un caso. Muy de estos tiempos, ¿no? Como hay relaciones que se generan en los trabajos, y de pronto esos vínculos prosperan y otros no, y eso trae consecuencias. Claro. Entonces, vamos a escuchar este caso. Hola, doctora Pimienta, ¿cómo estás? Mira, te cuento, yo estuve saliendo con una chica durante 5 años. Cortamos hace aproximadamente 3 meses y tenemos buena relación y todo. Hoy viernes es su cumple y me invitó a ir. Pero yo no sé qué hacer, si ir o no. Porque si bien terminamos bien, yo estoy tratando de seguir adelante, de salir con otras personas. Y yo ya sé que si voy hoy a la noche a su cumple, puede terminar mal la cosa. O sea, vamos a terminar durmiendo juntos. Yo ya sé cómo es esto, porque yo vivo lejos, yo en San Isidro y ella es de zona sur. Y si me voy, me va a decir que me quedé a dormir. Claro. Y lo peor es que yo tengo ganas de ir, pero no sé si sea bueno para lo que estoy buscando, que es terminar de cortar bien este vínculo. Bueno, pasándolo en limpio, ellos se separaron recién hace 3 meses, que sí. Están cada uno por su lado, pero quedó todo bien. Ella lo invita al cumpleaños. Viven en dos polos opuestos de la ciudad. Y ella le dice, bueno, si se hace tarde, no pasa nada, te quedas a dormir en casa. Claro. Y él, que todavía está con el corazón partido, con el cora dice, partido. Si yo me quedo, yo sé que va a pasar algo, no va a ser tan sencillo. He escuchado a compañeros acá que han dicho cosas como desenroscarse partes del cuerpo. Teorías. Y dejarse en la guantera del auto. Claro, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes irían al cumpleaños? No. Qué determinante. Y no, porque no va a salvar. Porque salió del alma. Porque si él dice, quiero cerrar este vínculo, no puede ir al cumpleaños. No, y aparte ella le juega a la amiga. Claro. Es que ella le dice, bueno, te quedas rememorando viejos tiempos. Evidentemente, ¿no? Ella cerró bien la relación y él no. Aparte, otra cosa, doctora. Lo pasó a la zona de amigos. Él cree que se va a quedar a dormir. Y si llegan, y en un momento ella dice, bueno, te abro, y se tiene que volver porque no le dice que se queda a dormir. Ahí va a volver decepcionado diciendo, no me dijo que me quedo a dormir, y va a hacer 400 pasos para atrás. Sí. Lo que pasa también, como dijo la gran Coca Sarli, y me pongo de pie, la Coca Sarli, la carne es débil. Ay. La piel es débil. La carne es débil. Entonces, claro, decís, no voy, pero en un momento decís, ¿y si voy y hacemos una despedida? Un partido homenaje. ¿Y si hacemos un showball, un partido homenaje? No termina bien igual eso, nunca. En el momento lo disfrutás. Pero ¿quién te quita el momento, no? Claro. ¿Quién te quita lo bailado, lo festejado? Yo digo que abramos las líneas, pero igual guardémonos todos estos comentarios porque vamos a seguir debatiéndolo. Sí, claro. A ver qué opina la gente. 11-3700-0100. Sí. Los mejores clásicos. Todo el día en tu radio. Viernes Retro en la 100. 99.9. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call. Thank you. third love. Maybe it's his first time around. Doesn't speak language, holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. So I can call you daddy. Daddy, when you call. Nuestro peor defecto, la zaraza. Nuestra mejor virtud, la zaraza. Bueno, el debate está en la mesa. Sí, claro, doctora. ¿No? Ustedes, bueno, Mariano dejó muy clara la postura. Yo él dejé muy claro, no yo ni voy a este encuentro no. Porque todavía está en carne viva y porque y él quiere cerrar. A ser amigos. No, claro, ¿no? Si él quiere cerrar la historia, ya está. Y pero si vas a reconquistarla, vas a ver qué chances te quedan ahí de seguir jugando, como dirían a veces. Pero entonces que no diga que quiere cerrar la historia. ¿Qué pasa y pero si él... llama es porque está buscando también un otro punto de vista. Igual pues, si tiene definido no ir, nos llama. No subestimemos el poder de la del cinismo de las personas, porque por ahí ella, que lo puso ya en la categoría de amigos, cuando él llega al cumpleaños le dice, ay, mira, es mi pareja. Te presento a... presento a Jorgito. ¿Qué hacemos si le dice, mira, te presento ay, a Jorgito? No, le partís el corazón. Claro. Hay un mensaje, doctora, ¿eh? A ver. Y el chabón cree que se va a quedar a dormir si va. Pero ¿y si va y ella le quiere mostrar otra cosa? ¿Alguien más que hay por ahí? Mira, por eso le decía. Por eso le decía. Claro, todo puede pasar. Sería todo es posible, ¿eh? Pero sería muy simple. Por eso, para mí, no tiene que ir. Para si mí, tiene algo que resolver, que tome un café en otro momento. Pero el cumpleaños. Hoy el que día pida de cumpleaños, un delivery. Que se haga el enfermo, que diga que se sentía mal. Sí. Que mande un beso, nos vemos cual. Entrar y que se pudra todo. No, entrar. Dale. Dios mío. Sí, tenés que llamar ahora, hablas con nosotros y te convertís automáticamente en el semifinalista del día de Tu Casa con Sarasa. 5167-0100, Tu Casa con Sarasa, con Viviendas Roca, llámanos. Viernes Retro, un repaso por las mejores canciones de todos los tiempos. En la 100. festival de rock más grande del país lo vuelve a reunir. Quilmes Rock 2025. Día 3. 12 de abril. Babasónicos. No te va a gustar. Rata Blanca. Los Decadentes. Virus. Laberizo. Y mucho más. Un fin de semana con más de 70 bandas tocando en vivo en Tecnópolis. Quilmes Rock te invita a la sierra. La radio más escuchada de la Argentina. Coto, el super número uno en Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. Tenés 40% de descuento en Ariel, Magistral y Pantene. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Hoy viste cómo hablan los padres y dicen, no, no le sacamos el chupete a Kevin. Él dejó el chupete. No le sacamos la teta, Kevin decidió dejar de tomar teta. Yo cuando tenía 2 años, mi papá un día me arrancó el chupete de la boca, pasó un camión de la basura, lo tiró y dijo, saluda al chupete que se va. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Sentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Llega el Quilmes Rock 2025 y podés mirarlo en vivo desde donde estés. No te pierdas uno de los festivales más grandes del país. Quilmes Rock 2025, el 5, 6, 12 y 13 de abril. Míralo en vivo en Disney Plus y Flow. 2025 Pop Art News y la programación del show puede ser modificada por motivos ajenos a Disney Plus y Flow. Contenidos sujetos a disponibilidad. Pará. El mayorista macro te alcanza para más. Y para mucho más. Con ofertas como estas. Azúcar clásica Domino por 1 kilo a solo 769 pesos con 99. Y papel higiénico MK blanco de 4 unidades por 80 metros a 2299 pesos con 99. Y además, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro con modo. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Ofertas válidas del 3 al 9 de abril de 2025. ¿Sabes por qué Hileret Mate es la dulzura perfecta para tu mate perfecto? Porque es el único endulzante que nació pensado exclusivamente para endulzar tus mates. Pruébalo y descubrí la dulzura perfecta de Hileret para tu mate perfecto. Hileret. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Todos los viernes y sábados de abril, 25% de descuento pagando con modo. Sí, 25% y acumula con ofertas. ¡Aprovecha! ¡Anda Diarco! Diarco, Diarco. Tope de reintegro 10.000 por mes por banco. Más info en diarco.com.ar. ¿Es Mercado Pago una costumbre argentina? ¿Qué se necesita para convertirse en una? Necesitas que la gente que toma mate te descargue, que los asadores te elijan y que en los terceros tiempos te usen. Ah, y que esta canción le quede bien a tu publicidad. En mi país hacemos todo con Mercado Pago. Para más información consulta www.mercadopago.com.ar para cuentas. Mercado Pago es una entidad financiera. Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y galletitas dulces. 70% de descuento en la segunda unidad en conservas de tomate y marcas de yogures. Aprovecha también jabón para la ropa Skip líquido por 3 litros a 7.229 pesos. Jumbo te da más. Llegan los Super Jumbo Days, las mejores ofertas para hacer tus compras. Del 7 al 10 de abril, exclusivo online. Ofertas válidas del 4 al 6 de abril de 2025 en el Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 6 de abril, construí e impermeabiliza tu techo con hasta 25% de descuento. Además, 4x3 en maderas, tirantes y machimbres. Hasta 30 en baños y cocinas. Y hasta 20 en termotanques y calefones. Pagando con tu tarjeta SencoSud, que ahora es SencoPay, tenés 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones solicitadas. Invitaciones aplicables, consulte nisi.com.ar, válido el 2 al 6 de abril, locales y Argentina. Cansado de mirar las mismas paredes monótonas todos los días, descubrí Creative de Revestimientos Venecia. Está especialmente diseñado para imitar la textura y el aspecto de materiales como tela, granito y hormigón. Y así te permite crear ambientes únicos y llenos de personalidad, garantizando una belleza duradera, manteniendo su intensidad y color a lo largo del tiempo. Transforma tus espacios con Creative de Revestimientos Venecia. Descubrí un mundo de posibilidades y convertí tu hogar en un lugar único y lleno de vida. La nueva era de la decoración llegó con Creative. www.veneciarev.com.ar y sus redes sociales. Estás escuchando La Sierra.

tenemos los argentinos es que siempre sabemos renovar la Sarasa. Tu casa con Sarasa. Sí. Ta ta ta ta ta. Te quiero escuchar. ¿Quién está del otro lado? Hola, chicos. Hola. Néstor es mi nombre. Néstor. Los estoy viendo por YouTube. Qué linda gente que son. Qué todos. Grande, Néstor. Néstor. Grande, Néstor. Hola, Néstor, qué querido. Qué lindo. Néstor, ¿de dónde sos? De, bueno, legalmente vivo en Morón, pero estoy en Moreno. Vivo en la casa de mi señora en Moreno. Muy bien. Ah, en ok, Moreno. Perfecto. Bueno, imagino que sería un sueño, ¿no? Tener la casita. Sí. ¡Qué lindo! Sí, bueno, Néstor, la posibilidad ya es tuya. Sos el semifinalista del día de tu casa. Gracias. Con Sarasa. ¡Bravo! Gracias, chicos, gracias. Soñemos, Néstor. ¿Dónde la harían si ganás? Mira, nos queremos ir a Entre Ríos. ¿A qué parte? A Colón. Nos qué encanta lindo, Colón. Qué lindo Colón. Nos encanta Colón. Parque Nacional del Palmar, buena gente, la plaza, sí, la feria de los artesanos. Sí. Qué lindo. Las termas. Las termas. Qué lindo. Termas, muy tranquilo, el río, es el río. Es hermoso, es hermoso. Uh-huh. Bueno, ojalá se nos dé. Ojalá, ojalá. Toda la suerte, ¿eh? El primer paso ya está dado, ya estás en la semifinal. Gracias, Mariano. Un abrazo enorme. Un beso enorme, Néstor, y un beso para bien. Tu mujer. Gracias, chicos. Un chao. Beso para ti, un abrazo para todos ustedes. Linda gracias. Gente. Gracias. Chao, Néstor. Chao, chao. Ahí va el semifinalista del día. En Colón haría la casita. Qué lindo. Qué lindo sueño. Cambio de vida, ¿eh? Entendió todo, Néstor. Tu casa con Sarasa, con Vivienda Roca. Vos todavía tenés chances de convertirte en semifinalista y cumplir el sueño de tu casa. Tu casa con Sarasa. 99.9. La 100. Presentado por Vivienda Roca. Music. mejor música no para en la radio que te acompaña todo el día. 99.9 La 100. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream.

pesos por mes. Y mirá los equipos argentinos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar barra internet. Precios e impuestos 18.182 pesos. Promoción alcance nacional del 1 de 4 de 2025. 30 de 4 de 2025. Yeah. Santi, ¿te gustaría lucir descansado? Y sí, mirá esta carita. ¿Viste en el clavo? Mirá otra pregunta. Mirá esta piel. ¿Estás buscando un somier que se adapte a tu forma de dormir? Sabes que sí, porque me levanto todos los días con dolor de espalda. La cintura me duele, sí. Bueno, encontrá lo que estás necesitando y conectá con el descanso que querés en Somier Center. Qué bien eso, contame más, Marian. Tenés para aprovechar 50% off y 18 cuotas sin interés en una amplia variedad de colchones de alta calidad. Conectá con tu descanso en Somier Center. Estás escuchando La Sierra. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en huevos y figuras de chocolate. Arroz largo fino gallo por 500 gramos a 790 pesos. Y heladera de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 66.584 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 4 al 6 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consulta www.carrefour.com.ar. Imagínate si el jefe para el que creíste trabajar toda tu vida nunca existió. Diego Peretti y Federico Delía son el jefe del jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Fíjese del 1 al 31 de 12/2025. Más información en santander.com.ar. El futuro llegó y suena el éxito a la vista. El Chango y las Flores. Nadie entiende. Fuga mediante. Por suerte. Un radar de nuevos sonidos. Rocío Serafín. Loquero. Éxito a la vista. Solo en la100.com.ar. 99.9 La 100. Suena la cortina de las 4 de las 4. Es momento de la frase que te habilita para jugar. Anita, ¿estás lista? Estoy lista. Todo. Pido disculpas desde ya. No, ¿por qué? Porque no me la sé bien. Para no verte tanto. Para no verte siempre. En todos los segundos. En todas las... Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Silvio Rodríguez. Claro. Qué hermosura. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, dice Silvio. Bueno, porque, espera, porque me está peleando nuestra productora. Porque Silvio Rodríguez, ¿cómo no me va a gustar? La nueva trova cubana. Claro, mi amor. Pero ella me pelea con las canciones. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, obvio. Claro. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Habilitado para jugar a las 4 de las 4. Tenemos medio millón de pesos en casasilvia.com. Siempre al servicio de tu hogar, que está cumpliendo 42 años. Y lo celebra a lo grande, porque además de este concurso con medio millón de pesos, tenés un cero kilómetro, ¿eh? Comprando en Casa Silvia, participás. Podés comprar desde cualquier punto del país porque te lo envían. Y con cada compra participás por un cero kilómetro. Tienen la mejor financiación, ofertas en un montón de productos, 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas con tarjetas o crédito personal. Casa Silvia siempre te da más. Viernes Retro. Anticipamos el fin de semana con los mejores clásicos. En la CIAN. Just like addiction, now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me through. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. A la zaraza. Muy bien, arrancamos la última hora de Zaraza en este viernes retro, ¿eh? Te hacemos compañía hasta las 5. ¿Tenemos lo importante? Sí, claro. ¿Lo que tenés que saber? Sí. De la mano de Santiago Calzarotto. Escucha el país atentamente. ¿Y sabés de qué vamos a hablar? ¿De qué? Vamos a hablar, porque me meto de lleno, ¿eh? De lo que hay que saber. El que se quiere bajar, que se baje ahora. No, jamás. No. Le ponemos el pecho, el cuerpo, el alma, la cara. El que no quiere quedar pegado, que se baje ahora. Los dos piecitos adentro del plato todos. Te escuchamos, mis babiscuillos. Porque vamos a meternos con la justicia argentina. Sí. ¡Epa! Los pliegos y todo eso. ¿El rechazo al Senado? El hijo. ¿La Corte Suprema? No, tanto no. Yo no sé si me va. Tanto no. Vamos a hablar de Wanda Nara, que tiene quilombo con la justicia. Ah. ¿Qué pasó? Porque, claro, ahora, ella no tenía pasó. Que vincular o revincular a sus hijas con Mauro Icardi. El papá. Sí, con el sí. papá. Entonces, no lo hizo la señorita. No, porque no quiere que estén con los y con las hijas, hijos, hijas no, de la no. China. Y entonces el juez, que ya debe tener las bolas como dos garrafas. Santiago. Así habla Bonelli. Debe tener dos garrafas. Sí. ¿No? Le dice, ¿sabes qué, Guandanara? Escucha, hacé lo que vos quieras, pero te tengo que sancionar. Y claro, ¿cómo la sanciona, multa Guandanara? Económica, ya tenía una multa millonaria. No, no, no. Le dice, ¿sabes qué? Bueno, hagamos una cosa. No uses más tus redes sociales por 30 días. No, la matas. Tu Instagram, tu TikTok, tu Facebook. Suspendido durante 30 días y listo. Fotolog también. Es lo peor también. Es lo peor que le puedes hacer. Fotolog se lo sacó el también. El Messenger también. Suspendido. MySpace, no, todo. Y en 30 días vemos cómo seguimos. Pero sé qué pasa. ¿Y qué hizo ella? Y ahora tienen que acatar, ¿no? No, ella tiene que apelar. Se vuelve loca. Porque ponete en el lugar del juez. A ver si la busco ahora en Instagram. Que te puede gustar o no. No, puede ser mejor, puede ser peor el juez, pero el juez estudió 20 años para llegar ahí y le cae a su escritorio. Un carrerón tiene. Un carrerón. Ojo que todavía está activa, yo no quiero ser cómplice. Salgo, claro, no puedes usarla, puede postear, no puede subir historias. Hay que ver a qué hora subió su última historia y esa es la última. Es como que tiene una perimetral de las redes sociales. Digital. Buena definición. Digital. Buena definición. Es como que a vos la justicia te saque tu tecito de las cuatro, que ahora te vas a preparar. ¿Qué hacemos? Negrito, me matás. Me matás, claro. Me cortás las piernas. Señor juez, me matás. Claro. Es como que un día me digan, ¿sabes qué, Santiago? No podés ver más los partidos de la Copa Libertadores de la primera fase. No. ¿Qué hago? Claro. Es como Garita, no sé, le digan. Acá lo tengo. Que no puede usar el alicate. ¿Qué hacemos? La tenemos que internar. 48 horas sin alicate. Cortame las manos. No. Tremendo. Puedo. Es como que a vos te prohíben la parrilla un mes. No, me cortan las piernas. ¿Te das cuenta? Y a vos te sacan el mate y los babies. No, el mate no. El mate y los babies. Ah, bueno. Hasta discutírselo a la justicia. No, pero por Dios, me va a portar bien. Pero es difícil lo que le está pasando a Guandanara. No, y al juez que dijiste que tiene. Muy difícil. Los testículos, dijiste. Como el juez se va a jubilar antes, ¿sabes? Sí, porque en un punto, te juro, no me da lástima ni Cardi, ni Guandanara, ni Forlán, ni Maxi López, China. Ni la China. Me da lástima el juez, que le cayó esa causa y dice, yo estudié para esto. ¿Qué necesidad? Y bueno, sí, así que Guandanara... No hay nada narco por ahí, no hay nada de terrorismo. Agarra lo que venga. No me quieren dar algo en Rosario, no sé, algo. O sea, dame algo, un tiroteo a los monos en Rosario. Chicos, vamos a debatir en esta mesa en este momento. ¿Con qué? Pero seamos honestos, no pavadas, ¿eh? ¿Con qué te cortarían las piernas, Mariano? Si te sacan, ¿qué? No digas la parrilla, decime algo posta. El teléfono. ¿El teléfono? Sí. ¿Esa es tu penitencia? Mi vida, estoy esperando. ¿Cómo que le saque la playa a los chicos? Sí, tal cual. ¿Santiago? A mí me saca la sube y me corta la vida. Bueno, no tengo cómo volver a mi casa. Mi vida. Igual la tiraste a Mariano, como esquivaste la pregunta. A mí me lleva Mariano a casa, así que la sube la puedo entregar. Sí. Y listo. Pero lo que no me pueden sacar ahora... No, ¿sabes qué? El peluquero, la tintura. Ya necesito que me hagan el color. Ya. Claro. Que en una semana no me reconocen. ¿Te sacás Javi Kral? No me reconocen. A mí sácame todo, menos la comida. Sí. La comida, bien Tauro. Bien no me Tauro. Saques la comida. Bueno, ¿Wanda no postea hasta cuándo? ¿Hasta fin de mes? 30 días. Perimetral. 30 días. Sí. Viernes Retro. Anticipamos el fin de semana con los mejores clásicos. En la SEAN. Triste. Estamos con vos toda la tarde. Con la música que más te gusta. 99.9. La 100. Mariano Pelufo y Julieta Prandi en la tarde de la Cial. Y se viene el Quilmes Rock y tenemos pases para vos. Tenemos accesos para la fecha 1 con Calamaro, con la Vela Puerca, Dillom, Las Pelotas, Miranda. Primera fecha, comienza el festival de rock más grande del país. Es el Quilmes Rock. Y si querés estar ahí, nos llamás ahora al 5167-0100 y un par de accesos pueden ser para vos. ¡Qué bien! Te prometía que la dejara. Es difícil que en un solo show pueda tocar todos sus éxitos. Porque son demasiados. La 100 te presenta a Nile Rodgers y Chic. En vivo. 20 de mayo. Movistar Arena. El hombre detrás de alguno de los más grandes éxitos de la música disco. De nuevo en Argentina. Te invita a la 100.

Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor, libre de gluten. ¡Pará, pará! El mayorista macro te alcanza para más. Y para mucho más, con ofertas como estas. Azúcar clásica Domino por un kilo a solo 769 pesos con 99. Y papel higiénico MK blanco de 4 unidades por 80 metros a 2.299 pesos con 99. Y además, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro con modo. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Ofertas válidas del 3 al 9 de abril de 2025. Tir de Bardal es el anticongelante más confiable para evitar problemas en el radiador del vehículo. Agregándolo al agua del radiador en las proporciones adecuadas, mantiene siempre la temperatura y el funcionamiento ideal del motor. Tir es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. Del viernes al miércoles en Jumbo. Hasta 20% de descuento en seleccionados de heladeras, fresas, lavarropas, cocinas y acondicionadores de aire. 10% de descuento en seleccionados de TV LED y celulares. Pagando con tu tarjeta Cencosud, que ahora es en Copay Crédito. 15% de descuento más 12 y 18 cuotas sin interés. Y hasta 30% de descuento en pequeños electrodomésticos seleccionados. Jumbo te da más. Promoción válida del 4 al 9 de abril de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Si sos fan de The Office, no podés perderte a Diego Peretti y Federico Delía en El Jefe del Jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Fíjese del 1 al 31 de 2025. Más información en santander.com.ar. 99.9. Seguimos en Sarasa hasta las 5 de la tarde haciéndote compañía acá en la 5. Suena la cortina de las 4 de las 4, es momento de jugar. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo va? Todo bien, hay un placer hablar como nunca jamás me pude comunicar, llamo todos los días. Linda, bueno, llegó tu momento. ¿Cómo te llamas, que no escuché bien? Emilce. Emilce. Emilce, sí. ¿Te acordás la frase que te habilita para jugar? Sí, para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos. Para no verte tanto. Bien. Para no verte siempre en todos los segundos. Todas las visiones. Hola, Emilce, ¿cómo estás? Hola, bien. Ay, qué lindo hablar con ustedes. Ay, qué bueno. ¿De dónde sos? Contanos. De Seiza. De Seiza, bien, perfecto. Sí. Bueno, Emilce, vamos a jugar. Hay medio millón de pesos en casasilvia.com. Y sí. Belén tiene 3 correctas en 29. Y Rosa tiene 2 correctas en 29. Así que está accesible la cuestión. Sí. ¿Sí? Me pones una presión increíble. Viste, en casa cuando juega otro las sabes todas. Claro. Y después cuando le toca jugar a uno es una nebulosa. Bueno, cultura general, cine y series, deporte o historia. Cine y series. Cine y series, muy bien. Vamos con Emilce de Seiza con cine y series. Tienen opciones, acordate, ¿eh? Preparados, bueno. Tiempo en el aire ya. ¿Qué actriz protagonizó la serie El fin del amor? Lali Espósito, Jimena Cardi y Julieta Díaz. Julieta Díaz. Lali Espósito. ¿Cuál de estas series tiene menos temporadas? This Is Us, The Umbrella Academy o Lost? La segunda. Sí. ¿En qué famosa película aparece el personaje Eleven? ¿Cassandra, Dexter o Stranger Things? La última. Sí. ¿Cuál de estas películas de terror no es argentina? ¿Aterrados, El Diablo a Todas Horas o Cuando Acecha la Maldad? La última. No, tiempo. El Diablo a Todas Horas era la que no es argentina. No me suena ninguna igual de las. 2 en 31. No llegamos, che, porque 2 en 29 había hecho Rosa. Será la próxima. Lo bueno es que hablamos. Hablamos, finalmente. Se nos dio. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme, Emilce. Chau, chau. Gracias, igualmente. Sigue entonces con 500.000 pesos, medio millón de pesos en las 4 de las 4, el premio de nuestros amigos de Casa Silvia. Clima para el fin de Anita. ¿Cómo va a estar? Por ahora solcito y 17 grados, que es la máxima que habíamos anunciado. ¿Por qué por ahora? Porque mañana sigue frío, con mínima de 9. Ok. Y máxima de 19, algunas nubecillas. ¿Con sol o...? Algunas nubecillas, pero no va a llover. Okay. Bien. El domingo mínima 13, máxima 22. también algunas nubes, pero no llueve el fin de semana. Ay, lo que sí, bueno, ya tenemos que poner el chip de otoño, sí, porque está fresco, fresco. Fresco, fresco. ¿Y del tránsito del viernes qué sabemos? Vamos a actualizar en este preciso momento, Mariano. Bueno. Para contarte que hay un choque en la autopista 25 de mayo, altura Jujuy, hacia el oeste. Uy. Ya está cargada la General Paz, sentido Riachuelo, entre Saavedra y Mataderos, y el premetro por ahora está interrumpido. Bueno, che, último ratito juntos de esta tarde zaracera. Hasta las 5 estamos. Viernes Retro, el viernes con más clásicos de la radio. 99.9, La Sierra. Of your eyes, putting the gun down on the bedside table, I must have realized it wasn't the rain that made the difference. I could have sworn it wasn't me. Yeah, I did it all so coldly, almost slowly. Sing your essence like a snake. Now

Surely I will meet a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston town. Juntos en esta tarde saracera de viernes. Bueno, les voy a contar una historia que un poco los va a indignar, porque esta mujer, Elizabeth Maggie, que fue la creadora del Monopoly, fue muy talentosa, pero no fue realmente quien logró patentarlo y hacerse millonaria con su invento. Fue uno de los más ingeniosos inventos de juegos de mesa del siglo XIX. Su idea original contemplaba las necesidades de las clases desfavorecidas y tenía una perspectiva eco-friendly al pensar también en la perseveración de los recursos naturales, ¿sí? La inventora oculta en realidad del Monopoly nació en Illinois a finales del siglo XIX. Su nombre es Elizabeth Maggie. Desde muy pequeña mostró su interés por las ciencias, las artes. Fue escritora, periodista, empresaria, actriz, activista. La verdad, no le faltaba nada. Defendía las libertades individuales, la igualdad de oportunidades. Se puso de parte de las clases sociales más desfavorecidas y de las mujeres, por supuesto. Ella jugaba a hacerse conocida como una joven esclava americana en aras de luchar contra la discriminación laboral y salarial. Escribió poesía, cuentos, de todo. Pero ella realmente era muy buena con los juegos de mesa. Creó este juego que lo llamó The Landlord's Game, que es el juego del proletario, ¿sí? Se basaba en un tablero cuadrangular con 40 casillas. Esto que podías ir avanzando a medida que tirabas. Claro, un recorrido. Avanzando. Tenías tarjetas, billetes, dinero, por supuesto. Ibas acumulando tierras y, por supuesto, empezaban a haber herencias, alquileres, terrenos. Era un juego que donde podían participar de 2 a 4 personas y, por supuesto, se iba acumulando riqueza y otros iban perdiendo a raíz de esto. Pero a medida que el juego se empezó a difundir, los mismos usuarios de este juego, del juego del proletario, lo empezaron a copiar y le ponían algunas diferencias, ¿sí? Hasta que ella inscribió su patente en 1903, fundó una empresa de juegos para su edición de explotación en 1935, entró en escena este Charles Darrow, que fue un empresario que lo registró previamente, que lo tiene en la actualidad bajo su nombre, se patentó como dueño y creador de este juego. Se lo choreó, básicamente. Exactamente. En poco tiempo se viralizó y más de 2 millones de estadounidenses estaban jugando al Monopoly, como le puso. Y bueno, ella luchó para reconocerlo, para recuperar la autoría de esta patente, no lo logró. Terminó cediendo los derechos por $500 que le pagó este señor. No, nada más. Y pasó a la historia él, este señor, Charles Darrow, como el creador de Monopoly, cuando la verdadera creadora del Monopoly es Elizabeth May. Y es un choro. Es un choro. Elizabeth, pobrecita, se quedó sin su juego, pero bueno, era una gran... gran artista, muy inquieta, le interesaban los derechos humanos, bueno, el arte, era actriz, escribía, no le faltaba nada, la verdad. Sí, sí, era como un influencer de la época. Sí, y además, bueno, por supuesto que creó un montón de juegos, que le fue muy bien con su empresa, pero bueno, la realidad es que el Monopoly sentó las bases de todos los demás que vinieron después. Se lo choreó. No va. Sí, los mejores clásicos, todo el día en tu radio. Esos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. ¿Qué te aprendió mi corazón? ¿Qué te aprendió mi corazón? Mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor. Te lo debo a ti. Y ahora me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón. Te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No así, si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti, me has enseñado.

Estás cada vez más cerca del regreso. Ya llegan Sergio Lapegue y Mariela Fernández. Con Atardecer de un día agitado. Volvés a casa. Volvés a casa con la 100. En cuanto decís que querés dejar de fumar, aparecen los gurúes de siempre. ¿No probaste con hipnosis? Deja y listo, así sin vueltas. La meditación refunciona. Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura hierba, hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en huevos y figuras de chocolate. Arroz largo fino gallo por 500 gramos a 790 pesos. Y heladera de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 66.584 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Brido el 4 de 6 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en www.carrefour.com.ar. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Abierta la inscripción. Estudia, estés donde estés. Cumplimos 90 años enseñando con la mejor calidad académica. www.liceobritanico.com. Nuevos vegetales deshidratados de Nor, 100% naturales, lavados, cortados y picados para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor, libre de gluten. Dicen que una copita al día no le hace mal a nadie. Dos asegurarían la felicidad. Santander American Express presenta a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi en Druk. Cuatro amigos, la crisis de los 50 y una experiencia que los transformará para siempre. Druk, dirigida por Javier Dolte. Comprá ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 al 30 del 12 de 2025. Más información en santander.com.ar. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Alejandro Julián, Holodrama. Esos lugares que hay en mí. Fonso. Y en el silencio Nocturnidad. Brota el flujo residual. Canciones con futuro. Sofía Usal. Me aburren las cosas perfectas. Éxito a la Vista, solo en la 100.com.ar. 99.9 La 100. Llegamos al final de Sarasa y al momento de definir el ganador del chiste. Claro, Juli, porque tenemos un parlante espectacular Bluetooth, sí, para el mejor chiste de la temática, justamente, que tiene de que ver con música esta, sí, semana, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, a ver, puesto número 3, que ha elegido el exigente jurado. Dicen que entra Rocky Balboa a la panadería y, bueno, el panadero le pregunta, ¿qué anda buscando? Harina, le dice Rocky, ¿para qué la necesita? Para pan, para pan. Bueno, subió al podio con un clásico, ¿eh? Puesto número 2. ¿Y cómo va con tu adicción al folclore? Bien, bien, mejorando. Me vinieron a ver dos psicólogas. Una ya se fue y ahora se va la segunda. A mí me había gustado. Este le había gustado a mí. Está, sí, muy bien. No ganó, no ganó. Pero. Pero el puesto número 1 es muy lindo. Sí, después de un Rasgo. Profundo debate. Te digo, no creo que no hubo tanto debate por el tema de los pliegos en el Senado. El Senado de, sí, García Mancilla y de Lijó. No hubo tanto debate como por este chiste. Muy difícil todo. No, tremendo. Y es el chiste ganador. Vamos a escuchar. Hola, ¿hablo con la casa del baterista? Sí. ¡Está tu papá! Está muy bien. ¡Está tu papá! Es el chiste original, ganador. Muy y se bien. Lleva el parlante, Juli, ¿eh? Un, claro, espectacular, sí, parlante muy Bluetooth. Merecido. Bueno, vamos a ver la temática de la semana que viene. Sí, pensémosla. Pensémosla. Frío puede ser, por ejemplo. Pará, ¿no es la semana previa de las Pascuas? Sí, las Pascuas, si no es esta, sino la otra. Porque sí, si no, podemos meter en el chiste un huevo de Pascua. Tiene que haber un huevo de Pascua. Bueno, como también, para hacer la jodida. Está claro, bien. Claro, para hacerla difícil. Todo. Sí, okay. Está bien. Sí, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Está tantas, muy bien. Tantas veces bien. Fue fácil. Sí. Claro. Obvio. Bueno, hay che. Que esmerarse. Viene el amigo Lape, viene la amiga Maru. Bueno, nos quedamos con un fin de semana fresquito entonces, fresco y batata. Soleado y fresco. Mañana con el pelado, a Furi con Ale Salas. A las 9 de la mañana y comprate también que viene invitada mañana. Bien, porque. Mirá. ¿Sabés que este fin de semana se decidió? Porque me confirma que viene el domingo también. ¿Ah, el domingo? Sí. No, voy a gracias, Juli. Y el prime time radial de, pero de la ¿por qué no armaron el colchoncito y me quedaba a dormir y ya está? Pero no, venite que la vamos a pasar re bomba. Qué bien. Gracias a todos, che. Nos vamos. Nos vemos el lunes 2 de la tarde como todos los. No, sábado y domingo acá. Bueno. Dale. Vos anda arrancando. Y el lunes. Chau. La mejor música no para en la radio que te acompaña todo el día. 99.9 La 100. Quiero y te vas, yo lloro. Cosa de hoy. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Un amigo siempre está cuando lo necesitas. Sergio Lapegue te acompaña con grandes canciones. En tu regreso a casa. Atardecer de un día agitado. En la 100.